Ay, la patria, la patria. Esa maldita palabra. Se han hecho tantas atrocidades en nombre de la patria. Se ha prostituido tanto ese término. En nombre de la patria se alzó el nazismo y el franquismo, cabe recordar. Y un buen puñado de ideologías genocidas. Patrióticos se definen hoy los ricos egoístas, los que tienen herencia y pulserita rojigualda en la muñeca y el dinero y la vergüenza en los paraísos fiscales. Patriota era el proceso de reorganización nacional en la Argentina. Eran los jemeres rojos o los serbios que planificaron la matanza de Srebrenica. El patriotismo y la barbarie han ido de la mano en los capítulos más sanguinarios de nuestra historia. Pero ojo, hay otras patrias. Hay patrias bondadosas. Está la patria que decía Borges. La patria es el lugar donde nos encontramos con los demás. O la patria que señalaba Simón Bolívar. La patria es la dignidad, la igualdad, la justicia y la libertad. Patrias hay muchas, quizás tantas como significados tiene. Pero por mucho que queramos alzar una bandera en el lugar donde nacimos, esa tierra no dejará de ser un lugar aleatorio donde nuestra madre concibió. No tenemos ningún mérito ni destacamos más que otro semejante por nacer en unas determinadas coordenadas físicas. La patria no nos hace mejores, por mucho que luchemos por ella. Se lo pueden preguntar a Nina Bunjevac, cuya formidable obra analizaremos hoy en un nuevo episodio de Qué grande es el cómic. ¿Nos acompañáis? Qué grande es el cómic. Pues vamos con nuestro sexto programa. Medio añito llevamos ya en las ondas, como el que no quiere la cosa. Ya sabéis que podéis escuchar cualquiera de los programas anteriores en las plataformas de iVoox y en YouTube. Podéis también escribirnos al email que hemos indicado en la descripción del programa, por si queréis decirnos cualquier cosa. Hoy traemos al programa el cómic Patria, editado por Turner Libros, en una buena edición y que es obra de Nina Bunjevac. Es el primer cómic que traemos al programa cuya autoría, en este caso una autoría completa, el guión y los dibujos, es obra de una mujer. Hemos tardado quizás más de lo que nos gustaría en traer a una autora, a qué grande es el cómic, pero aquí tenemos. Aquí tenemos Patria para sufragar esta carencia. Buen seguro que vendrán más autoras. Pues bien, esta autora tiene publicado dos cómics en España. Uno es este que nos ocupa, Patria, del año 2015, en Turner Ediciones, y Becimena, del año 2019, en Reservoir Books, que es otra obra que tranquilamente podría pasar por este programa. Es una autora con padres inmigrantes yugoslavos, que serían serbios hoy en día. Como vamos a ver a lo largo de este capítulo, se formó en Canadá y ha trabajado como ilustradora en muchas publicaciones internacionales como The National Post o Le Monde Diplomatique. Patria, pese a tener reconocimientos internacionales y haber sido traducida hasta 12 idiomas, no es demasiado conocida en España. Y como siempre, en Qué grande es el cómic, intentamos rescatar una obra que sea reivindicable y que nos inquiete y nos remueve por dentro. Para analizar esta obra tenemos al otro lado de las ondas nuevamente a Alfonso Grueso, un tertuliano ya clásico en el programa. Muy buenas, Alfonso, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, tío. Pues encantados de volver y encantados de adentrarnos en un cómic tan, tan importante como Patria de Nina Bunkevab. Pues empiezo con una pregunta sencilla. ¿Qué te ha parecido este cómic que tú no conocías y qué líneas generales nos puedes trazar? Bueno, el cómic nos ha impactado a todos. Yo personalmente lo desconocía. Es cierto que no había profundizado tampoco en la autora y ha sido una revelación. Bueno, es un cómic biográfico que en realidad digamos que se puede centrar en la historia de una familia desgarrada por los nacionalismos y principalmente el trauma histórico en los Balcanes, ¿vale? De cómo condiciona geopolíticamente a las familias y a generaciones completas. Claro, es un digamos es un enclave histórico geopolítico muy convulso que sobre todo en el siglo XX nos dejó estampas de guerra horribles. Y luego por otro lado Nina la autora Nina Bunyevac que digamos que toda su vida ha estado condicionada por la violencia a todos los niveles. Y precisamente esa violencia es la que ha condicionado incluso su movimiento, sus destinos, vamos, geográficos y físicos, porque una parte que relata en este cómic es de cómo huye de Canadá por una serie de hechos que están relacionados con su padre, que en cierto modo centraliza esta historia biográfica coral. Que no la no el foco no es, es interesante, no es la propia autora, sino realmente la figura trágica del padre. Y luego también huye de Canadá para volver a Yugoslavia, por aquel entonces era Yugoslavia, en los 70, con su madre y su hermana. Y luego vuelve a huir de Yugoslavia en los 90, cuando estalla la guerra y vuelve a instalarse en Canadá. Es un poco la huella y la marca del destino y del contexto y todo lo vuelca en este cómic que es absolutamente primoroso. Pues muchas gracias, Alfonso. La persona que nos trajo este cómic al programa es Javier López Menacho. Javi, tú te has leído Patria varias veces. ¿Qué nos comentas acerca de este cómic en primera instancia? Bueno, lo primero que tengo que comentar es que a mí me obsesiona entender todo el tema de los Balcanes, todo el tema de la desaparición de Yugoslavia, todas las guerras que hubieron en el siglo XX y cómo eso ha afectado a la población y cómo de alguna manera esto supone un trauma que explica los grandes males de Europa. Y he leído mucho, he leído ensayos, he leído novelas, he buscado cómics. Pero nunca había encontrado a alguien capaz de hacer lo imposible a nivel gráfico, que es explicar la diáspora yugoslava de una forma absolutamente comprensible para una persona de a pie. Lo hace además mezclando la historia serbia y la croata, que es quizá uno de los cruces más difíciles de concretar de todo el problema yugoslavo, de toda la desaparición de Yugoslavia, y me fascina el tono con el que consigue de alguna manera ser pedagógica y por otro lado también relatar, realizar una novela de la familia, una novela familiar en el que la figura central es el padre, pero las personas que sufren la violencia casi siempre son las mujeres y además de varias generaciones diferentes. Esto se ve durante toda la novela. Yo creo que tiene una estructura extraordinaria, muy bien pensada, en la que al principio te da una perspectiva del presente, de lo que han sido las consecuencias pues, del drama familiar. Y después hace una retrospectiva que utilizando al padre casi como una marioneta narrativa, te termina explicando las intríngulis de este drama. Creo que es una obra memorable, una obra que hay que reivindicar Y luego tiene el primoroso estilo gráfico de Nina, que está absolutamente fascinante durante todo el cómic, y que deja algunas páginas verdaderamente estremecedoras. Pues muchas gracias por tus apuntes, Javi. Ahora, para conocer aún más esta obra en cuestión, vamos a revisar la ficha técnica de este tebeo, donde viene una sinopsis, la sinopsis de Patria. Adelante, datos técnicos. Patria, Nina Bunjevac, 19 euros. Dimensiones 22 por 27 centímetros. Páginas 160. Editorial Turner. Colección El Cuarto de las Maravillas. Sinopsis. Arrastradas por una madre que huye atemorizada del marido, Nina Bunjevac y su hermana abandonan Canadá y se instalan en la Yugoslavia de mediados de los años 70. Un viaje extraño, el regreso a una tierra de la que la familia ya se había exiliado. Un lugar marcado históricamente por el odio y los fanatismos políticos. Otra vuelta a la rueda de dolor que siempre azotó los Balcanes. Al cabo de muy poco tiempo, el padre de Nina, anticomunista radical, morirá mientras prepara una serie de atentados contra embajadas y simpatizantes de Tito en Canadá y Estados Unidos. Y unos cuantos años más tarde, Nina acabará dibujando lo que no se puede decir, porque Yugoslavia fue, y es todavía, la gran metáfora europea. La del intercambio y el rechazo, la mezcla y la pureza, la religión y la política, el espíritu de revancha y el espíritu de redención. Pues sin más dilación, vamos a entrar en materia. Comenzamos repasando qué sucedió en el mundo en el año 2015. Es el año en el que se publica Patria aquí en España, porque fue un poquito antes. En Londres se publica a finales del 2014. Pero aquí en España, editado por Turner Libros en su colección El Cuarto de las Maravillas, en un libro de tapa gruesa de 160 páginas. En una edición que realmente vale cada uno de los 19 euros que se paga por ella. ¿Qué pasó en el mundo en este 2015? Se produjo un ataque terrorista en París, Francia, en la sede de la revista satírica Charlie Hebdo, donde murieron varios dibujantes y empleados. El ataque fue condenado a nivel mundial y generó debates sobre la libertad de expresión y la lucha contra el extremismo. El mismo año, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que era legal en todo el país que las personas del mismo sexo se casaran, marcando un hito importante en la lucha por la igualdad LGTBIQ. Europa, en ese mismo año, enfrentó una crisis humanitaria debido a la llegada masiva de refugiados y personas migrantes que huían de conflictos en Siria, Afganistán y otros lugares. Esto generó debates sobre las políticas migratorias y la solidaridad entre los países de la Unión Europea. Un devastador terremoto golpeó Nepal, causando una gran cantidad de muertes y destrucción. Grecia enfrentó una crisis económica y de deuda que le llevó a tensiones con la Unión Europea. Después de unas muy difíciles negociaciones, se llegó a un acuerdo que incluía medidas de austeridad y reformas económicas a cambio de un rescate financiero. El legendario músico de blues B.B. King fallece. King era conocido por su influencia en la música y por ser uno de los guitarristas más influyentes de todos los tiempos. Y por poner una nota de cómic, fallece Herb Trimbe, influyente dibujante de cómics conocido por su trabajo en El Increíble Hulk. Bueno, pues esto fue lo que pasó en 2015 y ahora vamos a hablar abiertamente sobre Patria. Como le he visto con ganas, pues vamos a darle paso a Javier López Menacho. Javi, ¿qué nos puedes contar, grosso modo, profundizando un poco más sobre esta obra de Nina Bunjevac? Yo creo que lo primero destacar el dibujo, ¿no? El dibujo me parece, está buscando qué estilo de dibujo es el que tiene realmente Nina. Y yo estaba con la idea de que el estilo es el puntillismo, es decir, hace muchos puntitos pequeñitos que al final pues dibujan las estructuras de los personajes, etcétera. Pero luego hablando con César Sebastián, mi colega de dibujante, Me dijo que no, que más bien es una especie de falso cross-hatching, se llama, que trata de contornear el tono, la textura y el sombreado del dibujo utilizando pequeñas líneas paralelas, que deben tener muy poco espacio entre sí para finalmente dibujar los entornos. Esto luego hay que interpretarlo y hay que interpretarlo de una manera gráfica. Y la elección de Nina es una interpretación totalmente realista. Es decir, a ti te da la impresión en algunos momentos que son como copias fotográficas, sobre todo cuando hace alude a la historia familiar del padre, ¿no? Que lo son, que lo Que lo son. son, No es, efectivamente. no, no es una impresión, es que es una realidad. Efectivamente. Es curioso, Javi, que menciones a César, tío, porque de alguna manera, mientras que leía o releía el cómic, a pesar de que tiene precisamente por eso que tú señalas, esas texturas granuladas y esos rayados cruzados, uniformes. Se distancian, pero hay algo que me da la sensación de que une estilísticamente a los dos autores. César en otro plano, es decir, él con unas líneas más limpias, sin abusar, sin recurrir a este relleno que lo asemeja, como bien dice, a las fotografías, pero de alguna manera, igual también por el tono. En parte documentalista que adquiere la obra conforme avanza, yo pensaba en César. Y es curioso que hayas mencionado a César que hablando de esta obra. Pues yo he pensado un Sí. poco en Crumb, en el Crumb más realista. Sí, ¿No? de hecho, alguna vez nombra a ella a Crump. En su entrevista, y supongo, ¿no? Sí, exacto. Qué Bueno, bueno. sigue que te hemos cortado. Bueno, pues nada, esto es a nivel gráfico, yo lo que diría, pero luego propiamente hay una tesis política que no había encontrado yo cuando me acercaba a obras que hablaran de los Balcanes, de Yugoslavia y tal. Y es una tesis que me parece preciosa, fascinante, y es que Nina enfoca el conflicto como un pueblo al que le unen muchas cosas históricamente, al que le unen pues costumbres, historias y tradiciones, y que ha sido desgarrada, separada por todas las invasiones que ha tenido y por todos los problemas geopolíticos que ha sufrido a lo largo de la historia. Me parece que siempre se ha hablado, incluso hay un término peyorativo al que se alude, que es la balcanización, ¿no? La balcanización no deja de ser peyorativo porque se está fijando solo en qué hace a ese espacio malo o que lo hace controvertido y no en todo lo bueno que tiene. Y creo que el punto de vista de Nina es interesante porque hace un alegato, dice, ojo, que los pueblos que estuvimos aquí, cuando al principio de los tiempos éramos pueblos que estaban unidos, que tenían sus tradiciones, que estaban articulados por las mismas leyendas y que ha sido separado más bien por el ser humano, esa capacidad que tiene autodestructiva el ser humano y la necesidad que tiene de conquistarlo todo, de colonizarlo todo. Entonces, esta tesis política me ha parecido muy interesante y era algo que nosotros no conocíamos porque conocíamos el conflicto a partir de la separación, a partir del desmembramiento y no más atrás, y ellas se esfuerzan a hacer una labor documental ciertamente meritoria. En eso que señalas, hay un punto en la obra. Evidentemente, la obra tiene un gran valor por arrojar luz a todo lo que es la situación, intentando analizar el origen de los conflictos y también, como bien dice, el origen de lo que era el pueblo, sobre todo pueblos que étnicamente eran prácticamente idénticos, e intentando explicar muchas veces cuáles fueron los motivos de la separación, que eso está forjado a lo largo de muchísimos años. Pero hay uno que me parece especialmente revelador, que pone por medio la propia religión, porque habla de cómo, digamos que ambos grupos, hace cientos de años en realidad, empiezan a tal y como dice el cómic, estrechar lazos. Por ejemplo, los croatas hacia Roma en el catolicismo y los serbios con Constantinopla, con la religión ortodoxa, ¿vale? Y eso es una raíz que empieza a abrir esa separación y otra vez la religión vuelve a ser uno de los factores casi decisivos en la separación de pueblos que son hermanos, vamos, hermanos idénticos, casi mellizos como vosotros dos. De hecho, hay alguna viñeta que da a entender que las diferencias no eran tantas, que eran realmente eran pueblos muy similares. Yo a mí, cuando antes estaba diciendo Javi que él intenta comprender el conflicto entre los Balcanes, yo estaba sonriendo porque es un conflicto muy, muy extendido en el tiempo, un conflicto que prácticamente durante todo el siglo XX. La zona está en conflicto, entonces, ya sea desde los nazis hasta ya al final la guerra del Golfo, pero es que tiene una dimensión cuádruple, porque es que por un lado está la dimensión política, ya sabéis, el eje izquierda-derecha, que en este patria viene bastante bien marcado, porque el padre empieza revolucionario en la izquierda, digamos que apoyando a los comunistas, y acaba en la derecha monárquica, en el terrorismo. Después tiene otra dimensión religiosa y después tiene una dimensión étnica, pero por si eso fuera poco, tiene una dimensión nacionalista, de frontera. Entonces, es un conflicto prácticamente inabarcable que tienes que estudiar con minuciosidad. Por eso yo creo que el valor de patria, uno de los grandes valores de patria, es la labor que hace de síntesis y de explicación del conflicto para que todo el mundo, para que un lector de cómics tradicional pueda entenderlo. Hay una cosa, es una gran fortaleza del cómic, toda la contextualización histórica digamos, del conflicto. El cómic se divide en dos partes y eso se empieza a asumir en la segunda. Pero es curioso porque desde un punto de vista narrativo, como cómic, también me parece una debilidad, entre comillas, como lo aborda. Yo al final. El cómputo global es positivo y creo que sale reforzado y desde un punto de vista de una persona ajena a determinado. Yo no soy historiador y hay cuestiones del conflicto en los Balcanes que se me escapaban y ha sido tremendamente ilustrativo. Pero claro, ese equilibrio, digamos, el marcado tono intimista que tiene la primera parte, que empieza a hablar de los primeros años de la autora en Canadá, de cómo huyen del padre, porque el padre, por poner un poco de contexto, lo has definido tú ahora bien, Alejandro, bueno, entra en un grupo disidente monárquico que se llama Libertad para la Patria Serbia, que en los 70, y además esto sí es un hecho histórico que yo desconocía por completo, se dedicaron a poner bombas en consulados, embajadas yugoslavas, cuando en Yugoslavia había llegado el comunismo, ¿vale? Entonces eran toda la gente que intentaba derrocar ese régimen desde fuera. Entonces, en ese contexto de violencia, ellos desarrollan la autora, tanto el pasado, porque en esa primera parte da saltos atrás y delante en el tiempo, empieza a dibujarnos un poco el marco familiar, una abuela. Digamos, hace un dibujo de la familia en que describe las relaciones incómodas entre la abuela, que es una fuerte, dominante, su madre más frágil, y hay saltos en los que ya se ve como en la actualidad, digamos, las huellas familiares que han quedado entre madre e hija, y aprovecha esa, en la segunda parte, que digamos que tiene un entramado histórico de más calado. Hay partes en las que no huye del intimismo, es decir, va atrás en el tiempo, desarrolla la historia de su propia familia y la pone en colación con la historia, con el color, con determinados trazos históricos importantes que determinaron el devenir de la zona, de los Balcanes. Pero hay una parte en la que es muy difícil ya integrar ese intimismo con esa parte histórica, entonces ahí cambia. Digamos, el tono, el carácter intimista deja a un lado en algunas partes centrales y se convierte en un cómic, una obra un poco más documentalista, ¿vale? Con un tono más documentalista, que a nivel de información y de resumen, creo que tiene mucho valor y nos pone en contexto, pero dentro de lo que es el contexto narrativo del cómic es algo rupturista y yo entiendo que hay que tener, era complicado igual seguir con ese paralelismo, desarrollar la historia de su familia poniendo pinceladas que históricas que contextualizaran también un poco. El devenir digamos, de los acontecimientos. Entonces, y luego vuelve a recuperar poco a poco ese intimismo, centrándose en la figura del padre, y ya realmente arroja luz sobre todas las motivaciones, sobre todo pone en contexto también los motivos de la huida de la familia, porque dejan detrás al padre. O sea, en realidad termina construyendo un relato muy amplio de su familia y de la historia de los Balcanes. El cómputo global al final termina siendo muy positivo, pero desde un punto de vista narrativo sí que es cierto que hay una parte, no diría que me cojea, pero entiendo que no sabe encontrar una solución de continuidad tal y como había abierto la primera parte del cómic. A mí, sin embargo, pese a ese, entiendo tu argumentario, pero pese a ello, a mí la parte, digamos, más documental no se me hace pesada, ¿eh? Que es algo que siempre en este tipo de cómics me da como mucho miedo, porque hay varias obras, por ejemplo, las de Joe Sacco, si no te pilla realmente lúcido, te puede echar fuera del cómic. Pero aquí no me sucede. Es cierto que hay una irregularidad. Pero cuando se mete en plan documental, nunca me echa. Te iba a preguntar por otras claves de Patria, Javi, a ver qué nos puedes decir. Bueno, para mí hay una estructura, digamos, como si fuera una hamburguesa, ¿no? Que es lo que dice Alfon, que es que primero hace una parte de historia íntima familiar, luego mete todo el grueso ahí, toda la carne en el asador, que es la parte más documental. Es cierto que varía el tono, yo creo que eso que ahí le ha dado una clave importante a Alfon, y luego vuelve a la historia familiar. Y acaba pues repitiendo algunas páginas en las que ya como nosotros hemos conocido las dos versiones, la versión de la familia, la versión que han sufrido las mujeres de la familia, y ya conocemos la historia del padre, las últimas páginas, que yo creo que tiene una tensión narrativa arrolladora, se viven de otra manera. Y yo creo que este juego está muy pensado y muy, muy logrado. Creo que el cómic tiene ahí la parte en la que verdaderamente a mí me eriza la piel. Y luego una cosa que quería comentar, ya sabéis que a mí me gusta buscar alguna referencia un poco fuera del mundo del cómic. Yo diría que dentro del mundo del cómic, esta obra recuerda inmediatamente a Persépolis, pero de Marjane Satrapi, ¿no? Pero yo creo que esta obra, a mí me gusta más el tono de esta obra, me parece mejor conseguido. Y luego a nivel, ya más allá del cómic, yo destacaría que esta obra se parece bastante en algunos aspectos a Yugoslavia, mi tierra, el novelón que editó Libros del Asteroide aquí en España, de Goran Bosnovic, que de verdad, si no lo habéis leído, me parece un novelón y me parece un complemento perfecto. Creo que Yugoslavia, mi tierra, y este Patria son dos obras esenciales para entender todo el tema de la diáspora yugoslava, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos una novela reciente que se llama El horror, de Juan Luis Martínez González, en la que lo habla desde el punto de vista masculino, quien sufre la guerra en primera persona. También me parece una obra notable. Y luego, si nos fijamos en lo que es la parte que sufren las mujeres, pues ya os había avisado de esta película, pero me gustaría destacar la que es Gravica, ¿no? No sé bien cómo se pronuncia, de Jasmila Svanik, que fue Oso de Oro en 2006. Creo que si cogemos toda esta obra, tenemos un buen mosaico de lo que fue y de lo que ha significado la desintegración yugoslava. Vamos, Vamos, yo mucha tarea tenemos ahí, ¿eh? Porque yo no he leído ni las obras ni he visto las pelis. sea Eh, que perdona, que estaba diciendo yo que me apunto a decir obras, ¿vale? Para mí hay una obra cinematográfica clave que se llama Quo Vadis, Aida, que si no la habéis visto, ya estáis tardando. Pero también En Tierra de Nadie, Antes de la Lluvia o Underground de Kusturica, te ayuda a tener también más puntos en ese mosaico que estaba hablando Javi. Y después, hilando con lo que estás diciendo, y para mí una óptica muy interesante que tiene Patria es la visión femenina intergeneracional en un conflicto bélico. En este sentido, Patria sí que me parece una obra, a lo mejor pionera es demasiado decir, pero me parece una obra relevante porque estamos acostumbrados precisamente a que la óptica en las obras bélico-políticas, el prisma es masculino y en este Patria es femenino, pero a través de varias generaciones, porque te habla de la abuela, te habla de la madre y te habla de ella misma y además lo relata desde el prisma de los cuidados, porque son mujeres que han cuidado a la familia cuando las familias se están desmembrando, desde la visión de las madres, no desde el hombre, pese a que el título está enfocado claramente al padre y por eso se llama Patria. Pero la obra tiene un prisma femenino que yo creo que es uno de sus valores añadidos. Sí, Sí, pero porque precisamente por eso es crítico con el padre y es crítico con la patria. Yo creo que él lo elige y elige al padre como personaje principal, pero lo desmembra a través del concepto patria y a través de la experiencia de las mujeres. Yo iba a preguntar una cosa a vosotros dos, a ver qué os parece. Yo estoy de acuerdo que además el enfoque femenino y además que siempre ha estado históricamente soterrado, sobre todo cuando entramos en el plano de la interpretación histórica, y eso tiene muchísimo esta obra, Patria. Pero mi sensación respecto a la, en parte, la figura central de la obra, que es Peter, es su padre, que condiciona absolutamente la vida de la autora y de su madre, realmente que se ven obligadas un poco a ir al son de las decisiones que toma, las malas decisiones que toma este hombre. Pero, ¿qué os parece? Me da la sensación de que no hay ajuste de cuentas, sino me da la sensación que finalmente, en esa construcción paulatina que verdaderamente muy bien planificada, de manera que emocionalmente podamos entender cada paso y sobre todo construirnos un personaje con muchas capas, al final lo que termina dando la sensación es que también es una persona absolutamente condicionada por el contexto histórico e incluso por la y se ve absorbido por una espiral de violencia que parece incluso que ya cuando está en este grupo terrorista, Libertad para la Patria Serbia, sí da la sensación de que incluso él ya no ni siquiera quería estar ahí, pero como que no tenía escapatoria. ¿Qué os parece la visión que, o sea, no da la sensación de que sea un ajuste de cuentas, sino que al final te lo entiende, incluso casi te construye como una víctima también? Es que Es que claramente lo es, ¿no? sea, no Quiero hay decir discusión. O sea, que que lo hemos visto igual, vamos. el padre en un primer momento es una especie de no, es que tampoco os quiero decir la palabra cateto, pero una especie de catetillo de pueblo que se apunta a hacer una pintada política porque es como un tipo muy vehemente y después a raíz de que va a la cárcel y sale de ella y se va a un campo a picar piedra, creo que es lo que hace. Pues entonces él tiene un despecho hacia el comunismo. De ese despecho al comunismo y de unas malas juntas sale su colaboración en el grupo terrorista monárquico. Pero es verdad lo que tú dices, Alfonso. Y el cómic lo retrata. En una de sus cartas le dice a la madre que él no sabe cómo salir de ahí, que es que ya está metido hasta el cuello de mierda y que no sabe cómo salir. Claramente yo lo veo una víctima de las violencias, de las violencias, porque son más de una violencia, que sufre a lo largo de su vida y sobre todo también de la gran necesidad de supervivencia. Y que el hombre empieza pues estando enfermo en una cama, luego tiene violencia intrafamiliar su madre, la persona que le ata a la vida, a la humanidad, tiene que emigrar y le deja solo, él sale como puede, trabajando de lo que puede. Entonces realmente yo creo que ese también es un valor enorme de la obra, como la autora no ha dejado a la comunidad lectora, ¿no? Que veamos el proceso y no, ni siquiera ha juzgado. Creo que ya ahí tiene una capacidad de abstracción muy grande, y creo que yo creo que lo ha leído muy bien Alfon, y lo ha explicado perfectamente. Eran auténticas víctimas de una catarata violenta. Y por mirarle el lado bonito, el lado realmente bonito que tiene el padre es la relación con su tía que va a que, o sea, que va a lo largo de los años, que resiste varapalos muy grandes de su vida y que prácticamente está hasta el final con él. Y eso sí que es una figura pseudo materna que tiene el padre. Se convierte en su refugio, y lo que pasa es que otro de los valores históricos, viendo la relación de las mujeres con los hombres aquí como sustento y apoyo, claro, al final pone más énfasis aún digamos, de las sociedades patriarcales en las que las mujeres, toda esa violencia se sufre hacia abajo, va de arriba abajo. Y son violencias invisibilizadas, y sobre todo porque no tenían libertad de decisión, siempre supeditadas a las decisiones de los hombres, y tanto si iban fuera a trabajar, pues te quedas a esperarlo sin poder hacer nada en tu país, o directamente, en el caso de Peter, bueno, pues siendo arrastrado por las malas decisiones de sus parejas. Creo que una manera, o sea, como documento histórico, funcionan muchas capas, ¿vale? Y es verdaderamente revelador, y también, sobre todo, termina poniendo en no solo toca el tema de la religión, toca el tema del patriarcado, sino también el tema de los nacionalismos, de cómo han destruido países, familia, ese comportamiento gregario que yo a mí en concreto me obsesiona porque es un comportamiento gregario sobre que va digamos en confrontación de los grupos contra la otredad, lo diferente, y que se puede reproducir entre países, entre barrios, entre equipos de fútbol. Es esa piedra en la que constantemente el ser humano se tropieza, y a mí me apabulla. Yo aquí tengo que contar una anécdota que siempre utilizo para ese tipo de gregarismo, y además que explica un poco ese comportamiento humano y sobre todo esas ideologías como el nacionalismo. Hay un libro inédito bastante interesante, bastante simpático, de Robert Rodríguez, que aquí se tradujo como Rebelde sin pasta, que hay un pasaje en la que hablaba de cómo se financiaba en las películas, primeras películas que hacía, cortometrajes, y era entrando en una clínica de experimentación de fármacos en Los Ángeles, creo, y una vez que estabas dentro en uno de los experimentos, bueno, te pagaban un dinero importante, pues te daban una cinta con un color, ¿vale? Te hacías unas pruebas, a veces pernoctabas en el propio edificio, y es curioso porque muchas veces los experimentos eran individuales, pero bueno, a la hora de reunirse en los patios, en el patio, zonas de descanso fuera, pues la gente lo que hacía era juntarse con los que tenían la cinta del mismo color. Y era curioso porque dice que cuando las estancias se alargaban en esos experimentos, al final terminaba recelando de esos otros grupos con cintas de colores diferentes. Y eso no me no, es realmente eso tan absurdo y tan idiota y contado así, es un poco, habla de condición humana y que luego es extrapolable a hechos históricos tan, tan tristes como lo que sucedió en los Balcanes. Pues creo que es un buen momento para pasar a las escenas que más nos han motivado de esta obra Patria, que tiene mucho donde rascar y además me interesa saber cuáles han sido vuestras escenas favoritas. Bueno, voy a salir de la obviedad y me voy a centrar en dos pequeñitas escenas de lo concreto. Una es el vecino traidor comunista que delata a su vecino ante el régimen de Tito para intentar quitarle la mujer. Esa Sí. escena me pareció de una crueldad tremenda y se ve Vaya. el tío ahí con una sonrisa muy malévola. Y la otra es cuando cuenta que los hombres, pues lo normal era su ausencia, y hay un hombre que vuelve de la guerra y le dice a la mujer, Dios, ¿cómo puedes estar tan vieja? Y ella dice, por lo visto en la guerra no hay espejos. Me parece ya de una crueldad enorme que encima que se queda ahí, que tiene que sufrir la ausencia, que tiene que sufrir la guerra, encima cuando vuelve le dice que está fea y vieja. Me parecen dos escenas de una crueldad de lo sencillo tremenda. ¿Y Alfonso, las tuyas? Pues mira, una de las escenas la ha nombrado Javi, porque la escena de ese ciudadano oportunista en el momento en el que se estaba instaurando el nuevo régimen comunista tras la guerra, estábamos en ese contexto, digamos que era fácil acusar a alguien y las cosas iban muy rápido. O sea, una voz discordante y las acusaciones y la desaparición, todo iba muy, muy rápido. Y hay gente que aprovechó para medrar en esas circunstancias. Y me hace pensar que muchos conflictos importantes a lo largo de la historia han funcionado así. Me viene muy a la cabeza los conflictos en la posguerra de la guerra civil, en los pequeños Claro. pueblos. A veces odiabas al vecino que las lindes le había desplazado 2 metros hacia ti, pues decía, pues nada, ese tipo era comunista y no hacía falta demasiadas pruebas para llevártelo por delante. Y pensando en conflictos más cercanos, pasa como en Afganistán, que acabaron acusados de terroristas, gente que simplemente tenía diferencias con los informantes del ejército estadounidense y de repente se encontraban en Guantánamo, aislados y escuchando Metallica a todo volumen cada mañana. Entonces, es especialmente ilustrativa de la miseria humana, aprovechando estos contextos convulsos para hacer daño y probablemente para quedarse tan panchos a nivel de conciencia. Pero yo voy a decir, dentro de esa es una escena, digamos, es una página muy cruel, pero hay una a mí que me gusta mucho porque es especialmente emotiva. Es un momento dentro de la primera parte del libro en la que, bueno, que se centra gran parte de ella en la relación de la autora con su madre, que la visita a su casa y están un poco disertando, hablando de la familia, hablando de echan de menos a la abuela y tal. Y habla un poco de esa visión de la maternidad, de los cuidados, de nunca, de siempre estar velando por los tuyos en cualquier momento y en cualquier lugar. Y es simplemente en el momento en que abandona la madre la casa, le dice, tienes que echar la llave. Y es una página que se ve en el pasillo, ella marchándose, pero claro, se para un momento, se gira y se acerca a la puerta y dice, no he oído la llave. Y la autora dice, vale, y la cierra y ya la mujer se va tranquila porque su hija va a estar segura y es enternecedora y es preciosa, la verdad que es una... Escenón ese, es Te buenísimo. toca, ¿no? Es inevitable. Sí, además lo compartiste por Twitter Sí, sí, sí, sí. y yo sabía que lo iba a decir, porque soy Eso así un me... poco visionario. Sí. Nada, deciros que con esta escena que habéis coincidido los dos, que habla de, iba a decir de la picaresca, pero no es que no es la picaresca, es la crueldad extrema dentro de los periodos de guerra. Este vecino que se aprovecha para quedarse con la vecina, ¿no? Que es con la que él aspiraba, me recuerda a los cómics de Malos Tiempos y de Paracuellos, esa crueldad entre gente igual de necesitada, igual de puteada por la guerra, y cómo se putean entre ellos. Quería dar ese apunte. Mi escena favorita. Quizás la más obvia de las que vamos a mencionar, Pero es una secuencia de viñetas que hacia el final del libro se repite con respecto al inicio del libro. Son una escena en la que la madre está cubriéndose, ¿no? Está cubriendo las ventanas y está cubriendo su piso porque ella espera como algún tipo de atentado. Y también se repiten una escena en la que la familia se despide y se marcha a Yugoslavia. Pues esas dos escenas, que son dos páginas que están en el inicio y se repiten en una doble página al final, me parecen muy buenas porque con la misma página tiene otro sentido diferente. Y Totalmente, un sí. sentido que, aunque no es completamente diferente, sí es completamente complementario. Y el hecho de que haya un eco te traslada al principio de la obra, y tú al principio de la obra tienes como una cierta desubicación de qué está pasando, porque esta señora Exacto, sí. teme que le va a pasar algo. Y lo aduces a que es un poco paranoica, ¿no? Puede ser, ¿no? O que tiene cierto miedo excesivo. Después te das cuenta que no. Y la escena del adiós, siendo un adiós al comienzo de la obra, que tú tampoco sabes muy bien por qué hay tanta tensión, no hay una tensión como no resuelta, al final de la obra ya ha entendido completamente por qué esa despedida es tan tensa. Pero claro, te tienen que contar la historia del padre, si no, esas páginas no cambian de significado. Y ese juego de espejos me parece una auténtica maravilla de obra maestra de Nina. Muy guay, tío. La verdad es que sí. El haber ofrecido más contexto y ofrecer una misma escena y de repente los significados se ensanchan y te terminan abrumando. Eso es casi, digamos, que la obra en parte ha estado planificada para ese momento. Está muy bien. Vamos, Y épico. es curioso porque como nosotros, hablando ya en términos de metapodcast, nosotros no nos revelamos previamente cuáles son nuestras escenas favoritas. Muchas veces cogemos las escenas favoritas teniendo en cuenta lo que puede elegir el otro, ¿no? Y hemos estado a punto de dejar la casa sin barrer, porque yo creo que si no hubiera Ale hablado de este juego de espejos, no me lo hubiera perdonado nunca un podcast sin destacar estas dos escenas, ¿no? Bueno, es inevitable que muchas veces se queden cosas en el tintero que además normalmente lamentamos porque nos solemos preparar bastante bien los programas para no se convertirnos en un programa divagativo, sino ser más precisos. Y bueno, yo lo único que me gustaría añadir es ese recurrente uso de las aves migratorias, que es un poco evidente, pero que está salpicado toda la obra, que habla de un poco del carácter de la propia autora y su familia y del propio pueblo suyo o sea, como el carácter migratorio de toda esa comunidad humana obligada por las circunstancias, que también le pone un acento más memorable, aun si cabe, a esta gran obra. Y para que no se me quede a mí tampoco cosa en el tintero, Alfonso, me gustaría añadir que la obra en sí es claramente un intento de su autora por comprender a su familia a lo largo del tiempo y comprenderse a sí misma, porque hay que tener en cuenta que ella comparte muy pocos años de vida con el padre. Entonces, aparte de ser una estupenda historia, entre conflictos, es una manera de entenderse a sí misma y de comprender qué ha pasado en su familia y ponerlo en un contexto internacional. Y quería dar ese pequeño apunte. Javi, ¿a ti se te queda algo o podemos ir cerrando? Podemos cerrar. Bueno, pues os tengo que agradecer otra vez el estar aquí. Alfonso, muchísimas gracias por dejarnos tantos apuntes sobre este Patria y que ha estado tan atinado. Muchas gracias. Nada, muchas gracias, tío. Y bueno, gracias por invitarme y bueno, deseando de volver aquí con una nueva obra, tío. Un abrazo fuerte para los dos, tío. Y Javi, muchas gracias por haber traído Patria a este programa. Espero que no te hayamos decepcionado. Para nada, un abrazo muy fuerte. Venga, y a los oyentes y las oyentes, os emplazamos a escuchar nuestro próximo programa. Os vamos a dejar un poquito de música balcánica para que nos entre ganas de movernos un poco después de todas estas diatribas que hemos soltado.